Bienvenido a Isco Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Las primeras figuras mexicanas en el mundo del motor nacieron en 1940, Pedro, y 1942, Ricardo. Desde muy jovencitos, y cuando digo muy jovencitos es muy jovencitos, ganaron títulos en motos. Con la ayuda de su adinerado padre se pasaron a los coches. Ricardo, dicen, era el mejor piloto que su hermano, más natural. Algo que demostró en su primera carrera internacional en Riverside. Tenía 15 años. Tras sufrir los chistes y burlas de algunos de sus rivales por esa juventud, les batió a todos en una carrera de deportivos. Nunca nadie volvió a reírse de él, desde luego. Con 16 años a Ricardo no le dejaron correr en Le Mans. Las cosas que tiene las reglas, ¿no? Pues están para cumplirlas, lógicamente. Pero 2 años después, en un Ferrari de los de Chinetti, de los del equipo americano, del NART, el North American Racing Team, acabó segundo junto a Pilet. Ese resultado y sus grandísimas actuaciones que estaba teniendo en Europa le llamaron la atención de Enzo Ferrari, que le invitó a pilotar un gran premio, en el Gran Premio de Italia, en Monza. A pesar de llevar un coche inferior al de sus compañeros de equipo, porque era un motor V6, en fin, no era el pata negra último que podía tener Ferrari a mano, se quedó segundo a una décima de la pole y luego, tras 13 vueltas, pues abandonó por una bomba de gasolina rota. El año 62 fue un desastre para Ferrari y, a resultas de ello, no enviaron coches a las últimas carreras de la temporada, ni a Sudáfrica, ni a Estados Unidos y, por supuesto, menos al evento inaugural del circuito mexicano, el que hoy conocemos como Hermano Rodríguez. Entonces se llamaba Magdalena Michuca. ¿Por qué no fue Ferrari allí? Bueno, pues, no era puntuable, como decía, y ya digo que se habían saltado además las otras dos carreras de final de temporada. Ricardo, pues se buscó las vueltas y alquiló Bluetooth para correr. Bueno, pues tras unas pruebas iniciales y poner el coche a punto, arrasó el récord de la pista. Parecía que ya había acabado, que se iba a bajar del coche, pero decidió dar otra vuelta. Bueno, el circuito, como decía, había sido auspiciado por su padre y además aconsejó ponerle una curva en óvalo. Esa curva fue la famosa Peraltada, es una de las curvas más famosas de la historia, y en esa curva se mató Ricardo, en un guiño cruel del destino. Nunca se sabrá si entró demasiado rápido o hubo un fallo mecánico, incluso ambas cosas, pero Ricardo Rodríguez se quedó en esa curva. Su hermano Pedro paró un tiempo de correr después de esto, pero el año siguiente regresó. Su explosión como piloto fue tardía. En 1967 ganó su primer gran premio con Cooper y aún así ya tenía un buen palmarés en la resistencia. BRM y Ferrari fueron sus equipos en la Fórmula 1, principalmente BRM, y ganó el Gran Premio de Bélgica en el 71 y también en el 70 y en el 71 ganó una de estas carreras no puntuables en Oldham Park, pero que a veces tenían mejor inscripción que un Gran Premio de Fórmula 1. Sus actuaciones en suelo mojado en Brands Hatch con el Porsche 917 le hicieron eterno. Ganó Le Mans en el 68 con Lucien Bianchi en un Ford GT40. Pedro fue a morir un mediodía de julio en Nuremberg, en el Nürburgring, una carrera menor, un pinchazo, la base de un puente, acabaron con su vida. México perdió a sus dos estrellas en un periodo de 9 años. De Ricardo casi no hubo tiempo de disfrutar, pero de Pedro sí, y mucho. Ricardo está considerado uno de los talentos naturales más asombrosos de siempre y Pedro uno de los mejores pilotos en agua de la historia. Su legado perdura, con ambos hermanos dando nombre al circuito que auspició su padre en el México DF. Es curioso, pero un mismo final para dos hermanos que llegaron a la historia por distintos caminos, los hermanos Rodríguez. Long Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó y en su auto él quiso correr. A Laura él trató de llamar. Hola y bienvenidos a Sixto Racing. En este episodio vamos a tratar la figura de quizás los dos mejores pilotos que ha dado México. Ese gran país, esa gran nación que tiempos atrás pues tenía tanto a Ricardo y después a Pedro como referentes mundiales del automovilismo. Eran otras épocas, unas épocas bonitas, gloriosas, pero también crueles y salvajes. Si os interesa el tema, quedaros a escuchar este podcast que creo que ha quedado muy muy interesante. Así que desde aquí mandamos un afectuoso saludo a nuestros hermanos mexicanos. No sin antes, quiero agradecer a Memphis por su locución, parte del artículo que se publicó en prensa el día después de la muerte de Ricardo. Es un artículo muy largo en el que viene hasta la autopsia y bueno, he omitido gran parte del artículo con datos bastante escabrosos. Intentaré colgar el artículo las notas del episodio para que, bueno, si alguien lo quiere leer, pues ahí está. Y también quisiera agradecer al gran Charlie GP del GPcast por la introducción sobre la figura de estos dos grandes pilotos. Por supuesto, quiero agradecer a mi amigo Peque, primero, que eligiera él el tema, segundo, que quisiera venir a los micrófonos de Sixto Racing, y tercero, que espero que repita, ya que ha sido un gran placer poder conversar con una persona tan apasionada del automovilismo como es mi amigo Peque. Así que sin más, arrancamos el podcast. Hola y bienvenidos a Sixto Racing. Bueno, pues en este capítulo, donde me acompaña un buen amigo, Peque, pues vamos a hablar sobre un tema apasionante, un tema también desconocido y, ¿por qué no?, un tema muy veraniego, porque ¿a quién no le gusta estar de Rodríguez en verano? Hola, Peque, ¿cómo andas? Hola, Carlos, muy bien, por aquí estamos. Oye, esto de Rodríguez en verano, yo cuando me lo propusiste dije, guau, genial, este es el estado ideal, ¿eh? De Rodríguez en verano. Hombre, no iban por ahí las cosas, pero yo recuerdo que esa vez que había estado hablando contigo y me dijiste un montón de temas que tenías previsto tratar, no había ninguno que no me gustase, pero luego me dijiste, o alguno que tú quieras. Yo hacía, pues no demasiadas fechas, que había estado leyendo unas cuantas cosas sobre los hermanos Rodríguez y me quedé absolutamente fascinado con la historia de estos dos hermanos, de la familia y del automovilismo mexicano en la década de los 60. Fue algo, todo un descubrimiento y dije, oye, me apetece mucho esto. Y desde entonces, que ha pasado tiempo, pues nos hemos empezado a informar sobre datos que desconocíamos, yo por lo menos, muchos desconocía, de los hermanos Rodríguez. Así que no me parece mejor fecha que verano para hablar de los hermanos Rodríguez. Y antes de empezar el podcast, déjame que le mandemos un fuerte abrazo a Alejandro Fernández del podcast Stop and Go, que está pasando un pequeño problemilla familiar, pero que seguro que sale todo adelante. Así que, Alejandro, desde Sixto Racing, te deseamos mucho, mucho ánimo. Un abrazo. Un abrazo y ánimo, Alejandro. Bueno, Peque, pues ¿por dónde empezamos? Porque, mira, a mí me parece apasionante que ahora que se ha retirado Fernando Alonso esta semana, ¿sabes? Uh-huh. Que luego, si quieres, podemos comentarlo en off-topic. Que como el automovilismo hispanoamericano en los años 50 y 60 era potente, macho. O sea, es increíble, o sea, Fangio, argentino. Los hermanos Rodríguez, que ahora veremos que eran gente que podía haber llegado muy lejos, mexicanos. O sea, ¿qué pasó con esa generación? ¿Por qué no se continuó? era muy, muy potente. Yo supongo que era el despegue económico de toda la zona, no un despegue económico, digamos, como lo entendemos a la europea, sino que venían de una situación mucho más subdesarrollada y de repente por allí empezaron a circular, pues yo creo que dólares a mansalva. Empezó a haber, venían apoyados por la tradición de Norteamérica, de las carreras, de los tiempos de los zampones, de los años 20 y 30 y demás. Y todo eso fue corriendo y, por lo menos en el caso de México, aquello fue una eclosión. Pero una auténtica eclosión, sobre todo a partir de esas fechas que tú nombrabas, a partir de los años 50 y por el estilo. Sí, sí, porque la verdad es que, mira, en los 50 el dominador absoluto de la Fórmula 1 fue Fangio, argentino, un país de no tradición automovilística. Y la verdad es que se cascó 5 mundiales y ya de mayor, ¿eh? O sea, que no era un crío. Después claro. Vinieron los hermanos Rodríguez y Solana, que también era mexicano. O sea, que... Uh-huh. Que Moisés Solana, es verdad. Sí, sí, era tan bueno como estos. Lo que pasa es que como era familia, pues siempre se le es una persona ignorada que ya merecerá su pequeño podcast aparte, pero bueno, que está bien nombrarlo. O sea, que México tenía 3 figuras mundiales prácticamente. Y luego en los 60 y en los 70 el relevo se lo cogió Brasil con los Fittipaldi, ¿sabes? O sea, que y en los 80 con Senna. ¿Sabes? O sea, Brasil cogió ese testigo hispanoamericano de grandes, grandes figuras. Así que creemos siempre que el automovilismo son grandes gestas de gente inglesa, de italianos, de alemanes, pero no. No, para nada, vamos. De hecho, cuando comentabas Fangio era amigo personal tanto de el padre de los hermanos Rodríguez como de ellos dos. Incluso cuando sucedió el fallecimiento de Ricardo, para Pedro, claro, fue un golpe así muy grande. Tenían serias dudas sobre si continuar o no corriendo. Estuvo con un tiempo de inactividad y se fue incluso a ver a Fangio, y Fangio fue quien le animó y le ayudó a volver otra vez a las carreras. Y luego, por otro lado, hay gentes, personajes, hay que decir, no eran solo ellos. Cuando Ricardo se va a Europa, no sé si era en el 62 o algo por el estilo, que hace una especie 63, de aventura europea, le acompaña Joe Ramírez, que al final se queda, decide quedarse en Europa y acaba siendo el jefe de mecánicos de McLaren. O sea que había gente con mucha capacidad. Pues eso, para que veamos que la historia latinoamericana en el automovilismo viene de lejos y que bueno, que no solo ahora con Pérez, ¿no? Que está ahí sufriendo con Force India, que hoy ya no se llama Force India, no se sabe cómo se llama. Sabe Dios cómo se va a llamar eso. Bueno, pero Pérez todavía no ha sido capaz de ganar un gran premio de Fórmula 1 como si lo hizo Pedro Rodríguez. Bueno, pero no vamos a adelantar el acontecimiento. El único que lo consiguió de momento. Vamos a empezar a ver quiénes son los hermanos Rodríguez, por qué tienen un circuito en México y por qué son tan importantes para el automovilismo hispanoamericano. Así que venga, vamos a empezar. Pues, en México todo lo avasalla el fútbol, un deporte de perdedores. Perdedores en el buen sentido, o sea, ¿qué nos ha dado el fútbol? ¿Qué hemos ganado? ¿Algo? Yo no me acuerdo. O sea, los Rodríguez son una gloria nacional. Podemos empezar por los orígenes. Venga. Porque en los orígenes hay un personaje bastante, bastante curioso, que es Pedro Natalio Rodríguez Quijada. Este señor era el padre de los hermanos Rodríguez. Y en el automovilismo, pues bueno, ya estamos viendo la importancia que tiene siempre la familia, muchas veces la figura paterna y aguantando. ¿Tú te acuerdas de Alonso cuando después del primer título le dijeron, se lo tienes que agradecer a alguien? Y él se lo agradeció a su familia y a su padre. Por luego supuesto, le cayeron un montón de críticas. De topos por haber dicho aquello, pero... A mí es la verdad. Fantástico, y dije, vale, este no es un abrazafarolas. O sea, no, es que es que evidentemente, ¿quién está contigo desde pequeño sufriendo? O sea, lo de Alonso fue así, es decir, la familia les tenía que ayudar. O sea, su padre estuvo con él llevándole a los kartings más lejanos y allá donde podía. O sea, es que... Y pasando apuros bastante considerables, ¿eh? Bueno, exactamente. Entonces, evidentemente, que sea tu familia la primera que se tenga que agradecer. ¿Y por qué? Porque es malo. O sea, cuando tú ves cuando alguien recoge un Goya, ¿a quién se lo agradece? Claro. A su gente, ¿no? Después al director de la película, no sé qué, pero primero a su gente. O sea, porque son los que han estado contigo en los malos momentos, ¿sabes? En lo bueno siempre todo se apunta. Así que me parece genial que tanto Fernando como cualquiera que se acuerde de sus orígenes sea los primeros que lo agradezcan. Bueno, luego tenemos el caso de Papa Stroll, Papa Palmer, Papa... En fin. Bueno, esto vamos a olvidarlos. Bueno, pues don Pedro Natalio fue un caballero muy curioso porque, entre otras cosas, en su juventud fue, imagínate, motorista acrobático. ¿Tú te imaginas en el cole cuando te hacen la típica pregunta y tu papá a qué se dedica? Decir, mi papá es... Motorista acrobático. Tu padre lo que es un perro flauta. Pedrito Rodríguez debía estar en una nube, imagino yo. Pero bueno, no sé si por aquel entonces Pedrito Rodríguez ya estaba en este mundo o no. El caso es que se dedicaba a eso. Era un loco de las carreras. Pero se dio cuenta rápidamente que no tenía ni la capacidad económica ni la pericia para ser un piloto destacado. Y entonces lo dejó y se dedicó a otras cosas, como yo tenía entendido que ser chofer de Lázaro Cárdenas. Cárdenas entonces era el presidente de México, pero no era cualquier cosa. No, y era el chofer, pero no era el chofer como tú creías o como la gente se puede imaginar. Supuse que era el típico chofer de gorrita y libre. No, era un chofer mucho más especial, porque, bueno, México, para los mexicanos es su país, pero para los no mexicanos, en México no nos hacemos una idea de lo grande que puede llegar a ser. Además, como tiene esa forma como alargada, pues... Se engaña bastante, ¿sabes? Es así como una forma como de embudo, ¿no? Va de menos a más, ¿no? Se va abriendo. Bueno, pues México, si tú lo pusieras en Europa, empezaría en Andalucía y terminaría más allá de Alemania, por cerca de Polonia, terminaría México. Toma, la Comunidad Europea, total. Sí, pasando seguramente por las islas, ¿sabes? Británicas y, bueno, la verdad es que es casi como el continente europeo. Y claro, en aquellos años no existía el avión presidencial, pues no era de uso habitual, así que tenían el tren presidencial. Lo que llegaba a todas partes era el tren. Entonces tren presidencial, ¿qué pasa? Claro, que el presidente se movía de un sitio a otro en tren. Y entonces el padre de los hermanos Rodríguez era el maquinista del presidente. Vaya por Dios. Entonces, bueno, claro, siendo maquinista el presidente, pues te puedes entender que estaba bastante bien relacionado. Conocería bastantes personajes, no solo al presidente, sino bastantes personajes que durante esos largos viajes irían con el presidente. Y supongo yo que hizo muy buenas relaciones porque don Pedro Natalio empezó a medrar, se convirtió en hombre de negocios, en promotor inmobiliario y a los pocos años se convirtió en un absoluto millonario. Bueno, eso que habéis visto que eso es tan frecuente hoy día aquí en España, esto es más viejo que el hilo negro, o sea... Esto se ha hecho toda la vida. Bueno, pues el padre de nuestros protagonistas de hoy se hizo a sí mismo, ¿no? Digamos, ¿qué se puede decir? Digamos así, que se hizo a sí mismo. Y se hizo así como muy bien. Y como era un loco de las carreras, también le quiso imbuir a Pedro y a Ricardo de esta pasión. Y eso que tenían dos hermanos varones más y una hermana. De esos no sé exactamente a qué eran aficionados, pero imagínate que tanto Pedro como Ricardo a los 10 años ya competían en ciclismo y eran campeones de su categoría. Después, con muy poca edad más, no sé si 1 o 2 años más, les compró una moto, una Adler de 125 centímetros y acabó al siguiente año siendo campeón, pero campeón nacional en todas las modalidades, pero en 500 centímetros cúbicos, tanto en el año 53 como el 54. Y en el 55 lo fue Ricardo, con lo cual, bueno, la afición a competir y a las carreras las llevaban encima y no se, vamos, iban de un deporte a otro, no les importaba. Empezaron, tengo entendido, que con hípica, pero bueno, supongo que en México también sería bastante, bastante habitual. Si nos fijamos, esto se viene dando, es bastante frecuente que personas que destacan en un deporte son muy buenas también en otros. O sea, son personas que podrían haber sido campeones en casi en cualquier deporte que se hubieran presentado. Carlos Sainz, bueno, por ejemplo. Carlos Sainz padre, no Carlos Sainz Junior, Carlos Sainz padre, fue campeón de, antes de ser campeón de España de rallies y fue campeón de España de squash. ¿Sabes? Anda, eso no lo sabía yo. Sí, fue uno de los primeros campeones de España de squash en los años 70. Y entonces su entrenador le dijo que o se dedicaba al squash, se podía haber sido profesional, o a las carreras que eligiera, pero que no podía compaginar las dos cosas. Y bueno, pues afortunadamente para el automovilismo decidió, bueno, que para los rallies, pero antes de ser campeón de España de rallies, en el año 78 o 79, fue campeón de España de squash. Un deporte totalmente desconocido casi hoy día, pues imagínate en los años 70. Y Carlos Sainz. Schumacher, ¿quién no ha visto jugar al fútbol a Schumacher? Yo he visto jugar al fútbol a Michael Schumacher y esa podía jugar prácticamente en cualquier equipo de primera división. O sea, sí, pero son deportes que tienen, digamos, que poco que ver con el automovilismo. En cambio, estos llevan enfilados. Entonces, fíjate, hípica, ciclismo, motociclismo y luego los coches. Sí, sí, pero son de ese tipo de personas que son campeones, o sea, que se ponen a hacer algo y lo hacen bien, ¿sabes? Entonces, es como una especie de don. Está el espíritu ese competitivo, ¿no?, que te hace intentar ganar a todo, porque seguramente el ciclismo, o sea, estos no querían perder ni a las chapas, como ninguno de los campeones que nos podamos imaginar. Y uh-huh. ese don competitivo, ese gen de superación y eso que tienes que valer, ¿no?, para ser un campeón. Si no, pues por mucho que tu padre te compre un equipo de Fórmula 1, pues vas a ser un torcebotas. Si no vales para esto, pues te pueden comprar un equipo con motor Mercedes que no vas a ser campeón, y es así. Pero esta gente valía. Y bueno, para impulsarlos un poco, digamos que no sé cuántos años tenía, pero yo creo que debía tener como 15 o 16 años cuando, después de las motos, a Ricardo, primero le regaló un Fiat Topolino. Bueno, vamos a decir que Ricardo era el pequeño. Sí, el pequeño. Se llevaban 2 años. Ricardo nació en 1942, era el pequeño. Ajá. Y Pedro nació en el 40. Incluso el otro hermano varón, que era más pequeño que estos, nació en el 44, me parece. Se llevaban 2 años cada uno. Lo que pasa es que el otro hermano, aunque sí hizo sus pinitos en el automovilismo, no llegó a, pues bueno, no llegó a destacar o... No encontré ninguna pista de él. Vale, o se dedicó a los negocios familiares que, como digo, eran tenían bastante... Sí, sí. Tenían bastantes ramas. Y bueno, pues... Ricardo, que era el pequeño, competían los dos y la verdad es que los dos eran súper competitivos y siempre estaban a la par. Si bien Ricardo dicen que era ese como más temerario, ¿no? Era, al ser el pequeño, siempre quería superar al hermano mayor y era capaz de arriesgar mucho más, lo que le hacía ser siempre esa décima más rápido que Pedro. En 1955, durante la celebración del segundo premio Constitución, hizo su debut como piloto Ricardo Rodríguez a bordo de un Fiat Topolino. Desde la largada, el chamaco de 13 años condujo con la habilidad y audacia propias de los más experimentados. Terminó en tercero, algo notable si se tiene en cuenta que ni siquiera tenía edad para poseer una licencia de conductor. Yo he leído muchas opiniones sobre este tipo de cosas y al final las opiniones y las comparaciones, además de odiosas, yo creo que en este caso son un poco injustas, porque yo creo que eran dos caracteres un poco diferentes, el de uno y el de otro. Y más también cómo crecieron Ricardo y Pedro. Por un lado, Pedro tenía la impresión de que Ricardo era el preferido de su padre. No sé por qué, bueno, quizá fuese porque don Pedro Natalio no sabía cómo enderezar a Pedro. Bueno, aunque estamos hablando de la historia de Ricardo, me estoy yendo con Pedro porque recordé ahora esta anécdota y lo mandó 2 años a una academia militar de Estados Unidos para que aprendiese disciplina. Entonces, pues bueno, Pedro debió pensar que le había tocado la negra. Bueno, la verdad es que, como tú dices, sí, pensaba que Ricardo era su favorito, pero vamos, eso es un pensamiento que todos los hermanos mayores siempre tenemos de los pequeños. Es decir, como son siempre más protegidos o los padres, pues en el fondo el mayor siempre es el que va abriendo camino, el que se va dando todas las hostias. Por eso es fácil que veas que a los hermanos pequeños les es más fácil o que les miran de otra manera y que son favoritos. Bah, yo creo que los padres, en el fondo, pues no suelen tener favoritos. Saben de lo que, lo que pueden pedirle a un hijo más a uno que a otro y a otro menos que a otro. Yo creo que tratan de equilibrar. Te lo digo yo que no soy padre, ¿eh? O sea, pero pienso que es así. Entonces, bueno, sea como fuere, como tú dices, eran dos caracteres muy distintos, pero Ricardo, que era el pequeño y es del que primero vamos a hablar, fue el que empezó a destacar al principio, ¿no? Ricardo es que era una explosión, o sea, era una cosa tremenda. Ya te digo, con el Fiat Topolino aquel, ya de entrada se llevó el Campeonato Nacional de Turismos, que había hasta 750 centímetros cúbicos. Después le compraron un Opel. Bueno, pues 15 años, es que no podía conducir en la calle. O sea, claro, es que era legal. Era como Robampera en los rallies, que estuvo por ahí, bueno, con permisos especiales porque lo montaron en el coche, yo no sé si era con 8 años o algo por el estilo. Una cosa tremenda. Robampera, si cuaja bien, también hará una historia bastante, bastante curiosa. Robampera, hijo, vaya. Sí, sí. El caso es que después del Oscar le regalan un Porsche RS, un Spider de 1,5, y con ese Spider se va a hacer su debut internacional al Riverside del año 57. Y se lo llevó directamente. O sea, hizo como este de llegó, vio y venció. Claro, si es que es cuando vales, vales. Y no tenía ni 17 años. O sea, tenía 16 apenas. Pues fíjate, con 17 años un tal Verstappen debutó en la Fórmula 1. Pues mira, bueno, en este caso tenía 16, porque estábamos hablando, esto era el año 57, y fue al año siguiente, en el 58, con 17 años, se fue a correr Le Mans con su hermano Pedro, pero claro, cuando llegó allí le dijeron, mira, menores aquí como que no van a competir. Y le echaron para atrás, claro. Le echaron para atrás, pero bueno, le echaron a Ricardo, que Pedro sí... Sí, Pedro sí compitió, fue una cosa muy curiosa, porque entonces y Pedro hizo pareja con José Vera, el hermano de Jan Vera, que curiosamente también fallecería en unas condiciones trágicas. Esto hizo que las dos familias que empezaban ahí su amistad fuese incluso mucho más estrecha en el futuro. Bueno, en ese Le Mans del 59 se retiró Pedro, no pudo terminar la carrera de Le Mans, pero esto les debió marcar a los hermanos, ¿no? Porque en el fondo son hermanos y, bueno, siempre van compitiendo, pero en el fondo ellos querían ganar. La única manera que tenían de que los dos fueran ganadores era competir en el mismo coche. Y una prueba como Le Mans era lo que les daba ese hecho de poder los dos ser ganadores en un mismo vehículo, cosa que en la Fórmula 1, por ejemplo, no. En la Fórmula 1 solo había un ganador y solo era en un coche. Así que por eso siempre Le Mans fue esa carrera mítica en la que ellos la anteponían ante cualquier cosa. La verdad es que el empeño con Le Mans, sobre todo el de Pedro más que el de Ricardo, quizá por una cuestión de que Ricardo, claro, falleció, digamos que muy, muy pronto, demasiado pronto para poder desarrollar con perspectiva su carrera. Y Pedro es que se llegó a presentar a Alemán, creo que eran 14 o 15 veces. Fue una obsesión que tenía. Yo creo que Pedro era más un piloto de sport, de prototipos, y Ricardo era más un puro velocista, que lo que le gustaba eran los monoplazas y la Fórmula 1. Bueno, luego te contaré un par de datos de Pedro, que no sé si sabes, pero cuando llegue el momento. Ah, bien, bien. Que a día de hoy todavía están ahí. Yo es que los voy enlazando a los dos, porque efectivamente también hicieron carrera junto en muchas carreras de resistencia también, como las mil millas de París y este tipo de carreras, en donde la verdad es que, bueno, o en el año 60, cuando se presentan los dos a las 12 horas de Sebring, entonces ya con un Ferrari, con el Dino 1965 V6, con el North America Racing Team, los NAR de Luigi Chinetti, que era el hombre que Enzo Ferrari, digamos, tenía en Norteamérica para comercializar los Ferraris, llevar toda la red de sport, y que se hizo muy amigo de los Rodríguez, tanto de su padre como de ellos dos, no en balde. Otro de los presidentes mexicanos de por aquellos años, Adolfo López Mateos, cada vez que era su cumpleaños recibía de regalo nada menos que un Ferrari que don Pedro Natalio le enviaba. Y todos estos coches, lógicamente, se los compraban a Chinetti. Bueno, algunos los alquilaban y los ponían a su nombre, tenían una tal Escudería Rodríguez, y otros directamente lo hacían corriendo con el equipo NART. Bueno, la verdad es que causaron sensación, sobre todo cuando, como tú dices, se presentaron a las 12 horas de Sebring y eran capaces de plantar cara a los Ferrari oficiales. O sea, eso a Ferrari, esas cositas no le gusta, o sea, no le gustaban, ¿no? Que pilotos que no fueran oficiales de Ferrari les pusieran, aunque fueran un Ferrari, les pusieran las cosas difíciles. Por eso fue invitado por la propia Ferrari a conducir un Ferrari oficial. Sí, esto fue. Parece ser que había una especie de rivalidad, yo no sé si esto es cierto o se hizo para agrandar, digamos, la leyenda, entre Chinetti y Enzo Ferrari, porque Enzo Ferrari quería a los dos hermanos con la escudería y Chinetti lo quería con el equipo NART. No sé yo lo que habrá de verdad o no, porque yo imagino que Chinetti al fin y al cabo estaría a las órdenes de Enzo. No lo sé. Lo que yo sé es que le dieron un Ferrari 156, que bueno, es uno de los primeros Ferrari de Fórmula 1, para que los probara, ¿no? ¿Y cuál fue su sorpresa cuando, bueno, pues hizo un buen tiempo? Tan buen tiempo hizo. El segundo tiempo. Fue una barbaridad. Sí, sí. Tan bueno hizo que, bueno, que se lo puso. Y eso que era un Ferrari, o sea, con un motor ya viejo y con. No estaba a la última ese Ferrari. Era un motor a 65 grados cuando estaba compitiendo con otros que iban a 120. A 120. Y aún así, por debajo de Von Trips, hizo el mejor. El segundo mejor tiempo. Esto en la clasificación. Luego la carrera, ya esa carrera de debut fue un desastre brutal para Ferrari, porque, bueno, Von Trips se estrelló, en el accidente murieron 14 espectadores. Bueno, fue una de estas tragedias que la verdad es que sobrecogen y que hay que tener muy en cuenta cuando hoy nos quejamos de tantas medidas de seguridad, que si en los circuitos, que si en los coches, que si en toda la reglamentación, pero bueno, sucedían estas cosas y no esporádicamente, sino que era más o menos habitual. Hombre, date cuenta que Mercedes se retiró de la competición por el accidente que hubo en Le Mans, sí, en el que murieron 80 personas. No sé, una barbaridad, ¿no? La cifra exacta no sé, pero fue una bufada. Y bueno, pues esto estamos hablando del año 61. O sea, que para que veáis que tampoco habían pasado tantos años Y bueno, esto, las tragedias en el automovilismo en esta época era una constante. Era esa parte que hacía del automovilismo algo entre épico, mágico y, bueno, glorioso, ¿no? El ganador no solo ganaba a sus compañeros, sino también derrotaba a la muerte, ¿no? Que no le iba a ver ese fin de semana. Porque además claro, ellos eran muy conscientes de que ese peligro estaba siempre ahí. Claro, por eso a mí cuando muchas veces le quitan mérito, o sea, no mérito, sino, bueno, intenten igualar, yo qué sé, los 5 títulos de Fangio con los 5 que puedo conseguir este año Hamilton, por ejemplo. No es comparable, Gabriel. Exactamente, es decir, vale, los números, son fríos, pero no es la misma Fórmula 1, no es la misma época, no sabemos que a lo mejor Fangio en un monoplaza actual hubiera sido un piloto de mitad de la tabla, quién sabe, ¿sabes? Y no se sabe, o sea, comparar esos datos es muy difícil. Sobre todo, Fangio tiene mucho mérito porque vio morir a casi todos sus rivales. ¿Es verdad? ¿Sabes? O sea, eso es duro, ¿eh? O sea, yo creo que ninguno nos hacemos una idea de hasta qué punto te puede marcar en la vida. O sea, tú sabías que a lo mejor no llegas, o sea, que te subías al coche y que a lo mejor te bajaban muerto, ¿sabes? Que no era nada, o sea, no era nada raro. Entonces, sabían que al final de la temporada, al menos 2 o 3 de los que la empezaban no iban a estar. Sí, sí. Y hasta el año 76 fue así, ¿eh? No eran tantos los que participaban. O sea. No. El primer año que no murió ningún piloto, y no murió ningún piloto porque con Lauda, pasó lo que pasó, que si no Lauda hubiera sido el muerto del año 76. Pues sí. Fue el año 76. Te coges desde el año 76 para atrás. Y cada año hay de 2 a 3 muertes en competición. ¿A cuál más dramática? ¿A cuál más espantosa? Y estamos hablando de Fórmula 1. Pero aquí, o sea, antiguamente los pilotos hacían lo que está haciendo Fernando Alonso este año. Podían correr Fórmula 1, solían correr resistencia, solían correr Fórmula 2 a veces, o sea... a un piloto lo que le gusta es correr, y muchas veces eran pilotos oficiales de la marca y se subían al Fórmula 1 el fin de semana que tocaba, y la semana siguiente tocaba resistencia, y Ferrari, por ejemplo, tenía su equipo resistencia, se subía al coche de resistencia porque era piloto de la marca. Corrían todo lo que se les ponía por delante, y como veremos, fue Pedro el que hizo cambiar eso. Y hablando del debut de Ricardo en la Fórmula 1, hay que tener en cuenta que fue por aquel entonces el piloto más joven en debutar en un Gran Premio de Fórmula 1, el primer mexicano que fue capaz de correr además con un Ferrari, y mantuvo ese récord de ser el más joven hasta el 26 de julio del año 2009. Y ojo que hablamos de que debutó en el año 61. En el año 2009, ese récord se lo quitó un tal Jaime Alguersuari. Sí, y después... Después se lo quitó Max Verstappen. Verstappen, que lo va a tener bastante tiempo, yo creo, Max Verstappen, porque actualmente que un piloto llegue con 17 años a la Fórmula 1, no será algo que vamos a ver todos los años. Creerme que ese récord de Max Verstappen va a estar ahí. No sabemos si Max Verstappen hará otra cosa en la Fórmula 1, más ahora con un motor Honda. Pero ese récord, creerme que a lo mejor se retira Max Verstappen de la Fórmula 1 y sigue ahí. O sea que ahí a lo mejor ha marcado un hito. Y no creo que se rebaje mucho, porque está en el límite. Hombre, me parece muy, muy, muy difícil. Yo creo que, a ver, con... no sé, yo no los dejaría competir hasta los 17. Me parece que son unas máquinas demasiado poderosas como para que una mente que todavía no está formada, por muy hábil que sea, la pueda dominar. Yo creo que no todo es pericia, hay que calcular alguna cosa más, y yo creo que la mente de un adolescente no es capaz de evaluar de la misma manera los riesgos en ciertas situaciones. Bueno, sea como fuere, Ricardo debutó con 19 años en un equipo, en un Ferrari, o sea, que hoy día, o sea, imaginaros que, pues eso, que Ferrari eche a Raikkonen y meta a un piloto desconocido con 19 años. Pues hoy sería impensable. Fijaros si es impensable hoy que la que dicen que si está preparado Leclerc o no está preparado Leclerc para pilotar el Ferrari, y Leclerc este sería ya su segundo año en la Fórmula 1, sí. Pues imaginaros en aquella época si fue un hito, o sea, y sobre todo un mexicano que en aquella época donde lo que es la publicidad y lo que es el marketing no estaba todavía en la Fórmula 1 de la manera que está desde como está ahora o como lleva 40 años, daba igual, o sea, que el piloto fuera mexicano, paraguayo o chino. Si el piloto era rápido, se le subía. No, sí. O sea, no se tenía miramiento si es decir, un mexicano, o sea, que pues, han dicho, pues México, ¿qué tenemos? ¿Cuántos Ferrari vendemos en México? Tres Commendatore, tres Ferraris en México, pues... Pues que no se suba, y se lo vendemos a su padre y a su hermano, pues que no se suba este al Ferrari que no es negocio. No, no, era rápido, valía, tenía 19 años, como si tenía, pues, dar el Ferrari y que se fogue. Y hombre, la verdad es que, bueno, pues es un récord que como ha estado hasta hace 4 días. La verdad es que Enzo había visto a los Rodríguez compitiendo en Europa y estaba fascinado con la imagen de Ricardo. Bueno, en realidad no era solo Enzo, era media Europa y especialmente Francia estaban fascinados con los hermanos Rodríguez. Al año siguiente de ese debut, en el 61, en el 62, Ricardo participa en la Targa Florio, en la edición... Creo que era la edición 44 y la gana. La Targa Fiorio, al loro, sí, ¿eh? La Targa Fiorio, que es una mítica carrera, es un rally prácticamente, que se corre por Italia. Y bueno, pues en la mítica carrera, la mítica Targa Fiorio, la gana. ¿Con cuántos años? Pues era el año 62, tenía 19. 19. 19 años, o sea, tremendo, o sea, lo de esta gente. Bueno, ya antes había ganado en 2 ocasiones, creo recordar, los 1000 kilómetros de París, pero bueno, esa era una carrera que no tenía ni el caché ni la importancia de la Targa Fiorio, o sea, nada que ver en absoluto. Y después siguió también ese mismo año con las carreras de Fórmula 1, estuvo haciendo el Gran Premio de Holanda y de Europa, que, bueno, era el mismo. El Gran Premio de Europa se corría en Holanda, allá por el mes de mayo, pero andaba, digamos que tenía esa especie de impaciencia juvenil, más o menos, de alguien que se ve capaz y lo quiere todo ya, estilo Max Verstappen. A mí me lo recuerda en ciertos momentos, porque acababa siempre, pues, entradas de pistas, salidas de pistas, se iba combinando pifias con auténticas genialidades y de vez en cuando hacía carreras realmente buenas, como fue la de Bélgica de aquel año, en el que termina cuarto después de Phil Hill, y con él había mantenido un mano a mano bastante, bastante fuerte para la tercera plaza. Es decir, podía haber quedado cuarto, pero podía haber quedado tercero. Claro, los dos primeros eran muy superiores, los Lotus y el BRM, de un tal Jim Clark y un tal Graham Hill, para que nos hagamos una idea de con quién se estaba midiendo Ricardo por aquel entonces. Bueno, a destacar que en el año 61 dejaron a todos asombrados los hermanos cuando en Le Mans consiguieron clasificar el coche en segundo lugar Es verdad, me había olvidado. Esto fue realmente lo que catapultó la imagen de tanto de Pedro como de Ricardo, ¿no? Sobre todo de Ricardo, que era como muy niño, ¿no? Lo que le habían echado 2 años antes de las 24 horas de Le Mans por porque era pequeño. Y bueno, en el, con el equipo, no todavía no era el Ferrari oficial, era el Denard, el North American Racing Team, con el Ferrari, con el 250 y con el V12, donde clasificaron el coche en segundo lugar por delante de los Ferraris oficiales. Esto fue, vamos, lo que le abrió todas las puertas. De, luego en carrera... Les pintaron la cara a la escudería de una forma más que consciente. Bueno, es que cuando llevaban 14 horas de competición, estaban a 5 segundos del Ferrari oficial. 5 segundos, ¿eh? Y abandonaron en la última hora por problemas mecánicos. O sea, hubieran terminado como pocos segundos, ¿vale? Dieron 305 vueltas al famoso circuito de Le Mans. Así que, bueno, esto fue realmente un logro que marcó, ¿no? Marcó lo de tanto a Pedro como sobre todo a Ricardo y le catapultó directamente a Ferrari. Y Ferrari, bueno, pues le hizo piloto oficial con tan solo 19 años. Tremendo. De todas formas, seguía, a pesar de que la Fórmula 1 y el correr con Ferrari era algo que le apasionaba, seguía con algunas otras carreras, como fue en aquel año del 62, corriendo la Daytona Continental, y corría con un Ferrari Dino, en este caso con el 246, y consiguieron, en este caso hacía pareja con un otro piloto que en muchos casos era su rival, con Phil Hill. Quedaron en segunda posición, pero es que el primero fue Dan Gurney, que era otro de estos que lo corrían absolutamente todo y un piloto absolutamente de 10. Era muy, muy difícil medirse a él por aquel entonces. Bueno, vamos a ver qué pasó en el año 62. En el año 62 fue un año para Ferrari muy complicado. Complicadísimo. ¿Y cuándo no es? Es especialmente porque en el año 61 se alzaron con el título y en cambio en el año 62 aquello no iba para adelante de ninguna manera y encima había unos problemas muy, muy fuertes en la fábrica. Y incluso parece ser que hubo una huelga, no se sabe exactamente. A ver, sí hubo una huelga, pero no sabes si esa realmente fue la razón por la que Ferrari decidió no participar en unos cuantos eventos deportivos, como era la primera edición que hubo del Gran Premio de Sudáfrica, creo que era el de Estados Unidos también, y también se iba a celebrar el primer Gran Premio de México, en el que ahora es el autódromo de los hermanos Rodríguez, pero por aquel entonces tenía otra denominación que tenía por aquí, Mixiuca o algo así se llamaba, y no fueron al de México porque no era puntuable. A pesar de que tenía unas ganas tremendas, Ricardo, por supuesto, de correr allí con Ferrari. Pero bueno, se dijo, si no puedo correr con Ferrari, pues habrá que correr con otro coche. Bueno, él pidió permiso, ¿no? Ya que Ferrari no se iba a presentar por la huelga, por los costos, porque el Gran Premio no era puntuable, por lo que fuera, Ferrari dijo que no iba a enviar ahí a sus coches. Entonces, liberó a Ricardo de correr con ellos. Ricardo pidió permiso, sí, ya que era el Gran Premio de México, si le dejaban participar con otro vehículo. A lo mejor, si hubiera sido Gran Premio de Sudáfrica, le hubieran dicho que verde las han segado. Pero no. Era un premio no puntuable, bueno. Era un premio no puntuable, pues le dijeron que, bueno, que... Le dijeron que, bueno, que pudiera correr. Así que Ricardo consiguió un Lotus 24 con motor Climas de Rob Walker, ¿no? Un Lotus, pues... Bueno, un Lotus oficial de Fórmula 1 de aquella época. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que Ricardo empezó a probar. Estaba en los entrenamientos libres, incluso los del primer día. Tenía algunos problemas con el carburador, tengo entendido. Y aquello no acababa de ir bien, aún así estaba a 0,2 de John Surtees, que era el que estaba teniendo el mejor tiempo. Aquí surgen unas cuantas interpretaciones de lo que pasó en esos momentos. Unos dicen que el padre llegó al circuito y quería ver qué tal iba la cosa. Otros dicen que los mecánicos habían acabado de afinar la carburación y entonces Ricardo quiso probarlo en aquel momento. Bueno, fuese como fuera, realizó un nuevo intento para ver que el tema estaba ya, digamos que, en su punto. Y llegó con el Lotus a la Peraltada, que era una curva que se había realizado en el circuito. La idea cuando don Pedro Natalio, que fue el principal promotor de la construcción del circuito, le propuso a Adolfo López Mateos, que era por aquel entonces el presidente de México, construir el autódromo, era crear un óvalo también como Monza. Tenían Monza en la cabeza y crearon la Peraltada, una curva de 180 grados y tenía una inclinación de otros 32 grados. Bueno, pues enfiló esa curva a toda velocidad Ricardo. La suspensión de la rueda trasera derecha parece ser que no aguantó las fuerzas que tenía que soportar al entrar a esa alta velocidad en la curva. Se rompió y el coche salió disparado. Cuando México celebró su primer Gran Premio en noviembre de 1962, Ricardo Rodríguez corrió endemoniadamente rápido y tenía el mejor tiempo, hasta que el campeón de motociclismo John Surtees lo mejoró. Hay versiones encontradas sobre lo que sucedió esa tarde de infausta memoria, pero lo único cierto es que Ricardo intentó superar a Surtees. Disparado y además contra las protecciones, en realidad quien salió contra las protecciones fue Ricardo, sobre todo por un tema. Ricardo conducía sin llevar ajustado el cinturón de seguridad. Él era muy consciente de la cantidad de pilotos que se mataban todos los años y el mayor temor que Ricardo tenía era el de morir abrasado. Y él decía, prefiero morirme si me tiene que pasar de un golpe, de un impacto súbito, instantáneo, como fuera, a morir abrasado en un coche, como he visto o como sé de tantos otros pilotos que les ha sucedido. Entonces, su cuerpo salió despedido, prácticamente quedó seccionado por la mitad, debió de ser una imagen absolutamente, absolutamente brutal, y ahí acabó la historia, la brillante historia de una de las mayores promesas del automovilismo mexicano y del automovilismo internacional de aquel entonces. Mira, vamos a escuchar una crónica de la época en la que relata todo este acontecido tal cual pasó, o sea, tal cual se relató en aquel año 1962. Ciudad de México, 1 de noviembre de 1962. Ricardo Rodríguez, el famoso y joven corredor de automóviles mexicano, se mató ayer a las 17:08 horas cuando su poderoso bólido, que transitaba a más de 150 kilómetros por hora, voló por encima del peralte de una curva del autódromo de la Magdalena Michuca. El as mexicano, que tenía ya una bien ganada celebridad mundial, estaba entrenado para el primer Gran Premio de México. Esta iba a ser su última carrera, pues pensaba retirarse. Vemos que la tragedia se echa sin piedad esta bella disciplina de los autos de carreras. La muerte del joven piloto fue instantánea. Su auto, un poderoso Lotus V8 inglés, quedó hecho pedazos contra los rieles de la defensa de la pista. En su vuelta anterior había señalado un récord para el circuito, 2 minutos, 4 segundos, 7 décimas. Parecía que después de eso el piloto iba a dar por terminado sus ensayos, pero repentinamente condujo su coche azul y plata otra vez a la pista para intentar una marca aún mejor. Jamás terminó esa vuelta. Todo había ocurrido en unos cuantos segundos y fue así. Rodríguez salía de una recta y tomaba a 150 kilómetros por hora una curva de alto peralte hacia la derecha. Tan cerca de la valla izquierda iba su Lotus V8 que el piloto no pudo evitar un colazo contra los rieles de esa defensa. Como consecuencia de ese primer impacto, el coche rebotó en dirección de la valla del lado derecho y chocó con esta con tal fuerza que vehículo y piloto salieron despedidos cada cual por su lado. Hacia los rieles donde un instante había dado el coletazo el Lotus V8, es decir, hacia la valla del lado izquierdo. El cuerpo del piloto se estrelló en los rieles de seguridad y allí quedó, ya exánime. En tanto que el coche perdió la suspensión delantera y rebotó nuevamente, por tercera vez, ahora hacia el interior de la pista donde quedó inmóvil. Muerte instantánea. La ambulancia de la Cruz Verde y una unidad de bomberos llegaron segundos después al sitio del accidente. Ricardo Rodríguez, según declaración categórica de los ambulantes Alfonso Moreno y Baltasar Rodolfo, ya había muerto. Tenía fracturas en el cráneo y una profunda herida del pecho al abdomen. Ricardo iba muy veloz en la curva. Cuando ocurrió el accidente detrás del Lotus V8 de Ricardo Rodríguez, corría el Porsche número 4 del holandés Carol Gordin de Beaufort. Este, acongojado después de presenciar el accidente, explicó: desde que Ricardo se dispuso a entrar en la curva peraltada, siempre pensé que lo estaba haciendo a una velocidad mayor de lo conveniente para tomar una curva de esas características con el carro de Fórmula 1. Siento de veras que un muchacho tan joven, con tan brillante porvenir en este deporte, haya caído. El carro era para Moss. La máquina del Fórmula 1, Lotus, que fue destinada a Ricardo Rodríguez por el acaudalado industrial inglés Rob Walker, estaba destinada para Moss, solo que el accidente que hace poco padeció el astro inglés del volante echó abajo los planos de Walker. Fue entonces, no más, cuando concedió el coche a nuestro piloto y héroe nacional, Ricardo. El señor Walker deseaba que Ricardo Rodríguez pudiera conducir ante sus compatriotas, por eso puso a su disposición el Lotus Cooper Fórmula 1. Y ese bólido fue lo último que piloteó nuestro Ricardo, el único volante mexicano que figura y ha figurado en la clasificación mundial del campeonato de pilotos. Tenía 4 puntos. Bueno, no sé si se ha realizado ya, se va a realizar o se está realizando una película sobre los hermanos Rodríguez. Pues es que esto que estamos haciendo en este podcast es que es una vida de película, o sea... Absolutamente. O sea, absolutamente. Solamente Ricardo, en los 20 años que vivió, porque murió con 20 años, ya tiene para una película. Esta persona hizo más en 20 años que muchos en toda una vida. O sea, claro. Que este de Vive Rápido... Lo llevó al extremo, ¿eh? O sea... A ver, recordemos que, por ejemplo, en el año 55 fue cuando James Dean se la pega con el Porsche y había esa figura, ese modelo, lo que tú estás comentando, del vive rápido, muere deprisa y deja un bonito cadáver, ¿no? Todo esto, por ejemplo, en aquellos años finales de los 50, principios de los 60, para la juventud mexicana era absolutamente una especie de catecismo. De las películas, yo recuerdo que habíamos comentado una, ¿cómo se llama? Muchachas que trabajan. Sí, bueno, es que claro, los hermanos Rodríguez eran unas figuras en México espectaculares, o sea, eran famosos, o sea, eran unas figuras, entonces participaban en películas, pero... claro, como aquí en España hacíamos las películas de Joselito y de Rafael, aquí, claro, las hacían con los hermanos Rodríguez y los hermanos Rodríguez hacían de hermanos Rodríguez. Sí, efectivamente. Es curioso, en esta película, además, narra la historia de un piloto que tiene que competir con otro piloto malo, malísimo, por supuesto. Ricardo es el bueno, entonces el otro, no recuerdo el actor en este momento, era el malo, y curiosamente, en digamos que el clímax máximo de la película, hay una escena en la que hay un tremendo accidente a la salida de una curva, curiosamente, como le pasó a Ricardo, en la que muere prácticamente de la misma manera el malo, malísimo. El malo malísimo. Y el bueno se queda con la chica. Esta película está en YouTube, que me la mandaste tú, y tuve la desgracia de verla. ¿Te la viste entera? Yo me la vi entera en una noche de insomnio, ¿sabes? Y bueno, estaba en YouTube, pues me la voy a poner. Créeme que me desveló de lo mala que es. realmente, bueno, es curiosa, ¿no? Ver salir la película, el argumento es, o sea, no tiene argumento, pero bueno, la curiosidad es ver a Ricardo Rodríguez haciendo de Ricardo Rodríguez, o sea, no hace de otra persona que no sea él mismo, Y la verdad es que, claro, como es que era muy de la época. Aquí en España, como os digo, pues Rafael en las películas hacía de Rafael. Julio de Marisol. Marisol y Julio Iglesias. De Julio Iglesias. En la vida sigue igual. Hacía de Julio Iglesias, no hacía de otro. O sea, claro, pues ¿de qué va a hacer Ricardo Rodríguez? Pues de Ricardo Rodríguez. Os dejaremos en las notas del programa el link a la película por si queréis echarle un vistazo. También la podéis ver por 2 o por 3 o por 4, porque, bueno, las escenas del coche están aceleradas. Pero bueno, que es cierto que es una película sin presupuesto mexicana, años 50, o sea que tampoco podemos pedir poder mucho más. Aquí en España nos hacían mejores películas, créeme. Así que, bueno, pues con la trágica muerte de Ricardo, con el Lotus, Pedro, pues entra en una profunda depresión. Realmente no solo se le mató su hermano, sino un poco su ídolo. Porque yo creo que Pedro seguía compitiendo por su hermano, ¿no? Porque por competir los dos juntos. Y realmente Pedro ya tenía el negocio de importación de vehículos en México, tenía negocios familiares. Realmente podía haberse dedicado a cualquier otra cosa, pero yo creo que el estar ahí con Pedro, o sea, con Ricardo, era como lo que le motivaba a estar compitiendo. Así que se retiró de la competición al morir su hermano. Sí, y como te decía, uno de los que le animaron a volver a competir era Fangio, que era muy amigo suyo, y bueno, parece ser que acudió a él en busca de consejo, este la reconfortó y le ayudó a volver a las carreras. Volvió, y la verdad es que volvió con más fuerza y más ganas que nunca. Fue como si hubiese reconsiderado un montón de cosas y allá se fue. Una de las primeras carreras que disputó en cuanto volvió era principios del año 63, en febrero, era la Daytona Continental. Si recuerdas, era una de las últimas carreras de este tipo que disputó Ricardo. Ricardo se quedó en el segundo puesto, había ganado Gurney, y en ese caso vence en esta Daytona Continental del año 63. Al año 64 volvería a Daytona y volvería a ganar. Sí, y ganaría con el Ferrari de la familia, ¿no? Pues sí, allí estaba. La verdad es que bueno, corrió tanto con una cantidad de coches, lo suyo eran por un lado los Ferrari y por otro lado los Porsche. Era una especie de, parecía que estaba realmente a gusto con esos dos coches, pero curiosamente una de las cosas por la que se hizo más famoso fue, entre otras cosas, bueno, habían pasado unos cuantos años, en el año 68 fue el primero que cogió un Ford, un GT40, vale, con el equipo de John Wire, siempre, de Wolf, y consiguió vencer en Le Mans por fin. Bueno, la verdad es que el famoso Ford GT40 de Wolf, este es el de Pedro Rodríguez, que pilotaba, quedó campeón, como tú dices. La historia de los Ford da para otro podcast que quiero grabar. No, para un podcast no llega. Hay que hacer una especie de sección y hacer varios capítulos. No, me refiero al de los GT40, ¿no? Bueno, vale. Sí, de Ford. No. Del GT40, ¿no? Realmente el GT40, bueno, no tiene nada que ver con esto de Ricardo y Pedro, ¿no? Pero Ford iba a comprar Ferrari en el año 64 y ya estaba todo hecho, porque Ford para le faltaba ese pedigrí deportivo, ¿no? Y decidió que lo mejor era comprar Ferrari y conseguirlo. Pues cuando lo iban a firmar todos los papeles, el señor Enzo Ferrari dijo que no tenía ganas de vendérselo, ¿sabes? Y se volvió para Italia. Los de Ford se quedaron con un palmo y con un cabreo considerable y decidieron que para darle a su merecido le iban a ganar donde más le dolía a Enzo Ferrari, que era en competición. Así que diseñaron el GT40 para ganar a los Ferrari, que eran los el coche dominador en aquella época de Le Mans. Bueno, y de la Fórmula 1 también, pero sobre todo de Le Mans, que era lo que le quería ganar Ferrari. Y bueno, pues la verdad es que tardaron 3 años en conseguirlo, pero lo lograron ese año 68 con... No, 67, perdón, con el GT40. Yo tengo la gorra del 50 aniversario de ese evento y la verdad es que, bueno, es una de los digamos récord que tiene ahí Ricardo, o sea, Pedro, que fue, pues bueno, el derrotar a los Ferrari. Otra cosa que tiene Pedro es que fue de los primeros, pues fue el primero que le dijo no a la escudería Ferrari. Y eso Ferrari lo llevó a sangre. No sabemos si porque su hermano haya competido en Ferrari, o sea, lo que fuere, cuando le dieron un Ferrari para probarlo y, bueno, hizo el mejor tiempo en Fiorano, con tan solo 3 vueltas, y batió el récord. Enzo Ferrari le ofreció un Ferrari y este dijo que muchas gracias, que había sido muy bonito dar una vuelta sin Fiorano, pero que no le apetecía conducir para Ferrari y se quedó en Lotus. Cosa... Es que Pedro, yo creo que no era un hombre tanto de un equipo como un hombre de carreras. Es que lo corría absolutamente todo. Sí, bueno, él todo. En las crónicas de la época dicen que, bueno, que el fin de semana que no corría era un fin de semana perdido. Y bueno, pues realmente es de estos pilotos que aman la competición. A mí ahora mismo me está recordando, por ejemplo, estoy hablando de Fernando Alonso, ¿no? Que bueno, que se está metiendo este año una super temporada de turismos, o sea, de resistencia, más se está metiendo la Fórmula 1, se metió el Daytona y bueno, pues no sé, es... ese amor a la competición, no sé, y como Fernando hay otros pilotos, ¿no? Lo que pasa es que hoy día en la Fórmula 1 no a muchos, o sea, muchos harían estas cosas, pero no les dejan hacerlo sus equipos, ¿no? En aquella época y hasta la muerte de Pedro se podían hacer estas cosas, así que muchos pilotos y entre ellos Pedro lo hizo, o sea que bueno, pues como os digo, o como nos has contado, volvió después del accidente y bueno, pues ya vio que ganaba carreras y empezó a competir, sobre todo en Le Mans, ¿no? Para él su gran carrera era Le Mans. 14 participaciones en Le Mans tuvo, o sea que dijo, hasta que lo consiga como mínimo. Tela, como hemos dicho, la ganó con el Ford GT40 de Wolf. Y luego pues siguió con Porsche. Realmente él era importador oficial de los coches Porsche para México Y bueno, pues aquí os voy a poner un audio de cómo llega, entra en la televisión en directo, en la televisión mexicana, a los mandos de un novísimo Porsche 911. Bienvenida a este hombre tan extraordinario, el mejor volante que ha tenido México y uno de los mejores volantes en el mundo entero. Pedro, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes y mucho gusto de estar aquí presente. Pedro Rodríguez es el piloto número uno en la firma Porsche, el piloto número uno en la firma BRM y es campeón mundial de marcas, o sea, con la firma Porsche ha logrado llevarlo hasta el primer sitio. Para todos los amiguitos que nos están viendo en estos momentos, les gustaría saber a qué edad comenzaste a practicar el deporte. Pues yo empecé a correr automóviles cuando yo tenía 15 años. Y empezamos mi hermano y yo a correr en las pistas aquí en México. Y después ya salimos internacionalmente a la edad de 17 años. Bueno, pues siguió compitiendo en Fórmula 2 y en Fórmula 1. Con Lotus, con Cooper, con Ferrari y con BRM. Es que ese mismo año 63 ya debuta en la Fórmula 1, o sea que no se limitaba a los prototipos, se lanzó y debutó en el Gran Premio de Estados Unidos. Respecto a la Fórmula 1, no es que tuviese, digamos, un gran palmarés. Al final acabó sacándose solo, entre comillas, dos victorias en su paso por la Fórmula 1 y un total de 71 puntos en las 9 temporadas en las que estuvo participando. Bueno, 9 temporadas que fueron 55 grandes premios. No era una cosa tan dilatada como es en la actualidad. Bueno, hay que decir que en el año 67 fue su año, porque no solo consiguió la victoria en Le Mans, sino que consiguió el primer gran premio ganado por un mexicano, que fue el Gran Premio de Sudáfrica del año 67, con un Maserati Cooper, macho. O sea, Maserati Cooper, tela. Eso, un coche bastante pesado y que nadie diría que podría vencer, pero ahí estaba. Bueno, fíjate, fue una victoria sorprendente. Como, bueno, pues tú fíjate si fue sorprendente que no tenían el himno mexicano para preparado, para si ganaba. O sea. Sí, tengo entendido que les pusieron pues una canción típica mexicana. Sí, pues yo me imagino una ranchera de estos con... ¿Te imaginas a Fernando ganando en Hungría y que no tienen el himno español y le ponen el Y Viva España o Paquito el Chocolatero o algo así? Pues algo así, ¿sabes? Lo que pasa es que España, bueno, se podían haber puesto a cantar Tunda, Tunda, Tunda, Tunda. El himno mexicano que yo no sé ahora mismo cuál es, no lo identifico, pero claro, no me imagino. Pues imagínate tú. Bueno, pues se dice, o cuenta la leyenda, no sabemos si es verdad o no, que desde ese día Pedro siempre llevaba un disco encima en todos sus viajes en la maleta con el himno mexicano por si era necesario. Es verdad, yo también lo he leído. Imagino que algún atisbo de verosimilitud tendrá el tema. También se dice que cuando estaba, digamos, cuando no competía, iba siempre con un chófer, porque él decía que el tráfico en las ciudades era peligrosísimo. A mí me pasma una cosa de este tipo en alguien que se está jugando la vida prácticamente todos los fines de semana durante el año y que le parece peligroso conducir en un tráfico urbano. Pero bueno. Dicen que era una persona muy supersticiosa y que quizás no le dijo no a Ferrari porque su hermano se había matado siendo piloto oficial Ferrari. Y no quería él también ser piloto oficial Ferrari por si eso le daba mala suerte. Bueno, sea como fuere, realmente la leyenda cuenta que llevaba el disco, que no debía ser cómodo ir con un disco encima de viaje. Bueno, yo imagino que lo llevaría en una bolsita o algo. No lo sé. Y bueno, pues es una curiosidad, ¿no? O sea, yo me imagino, joder, el primer gran premio que gana un mexicano y que tengan el himno, daros cuenta que el primer premio fue en el 67, el primer premio de Fórmula 1 ganado por un español fue en 2004. Pues... vale, o sea, esto para cuando alguien se crea más que alguien, ¿sabes? Pues esto, pues sí. Estas cosas vienen para, bueno, pues para que, para poner a todo el mundo en su sitio. O sea, 67, que la mayoría de vosotros no habéis, yo no había nacido en el 67, no sé tú, Pepe. Yo sí, yo soy de 61. No habías nacido, yo todavía me quedaban 6 años para nacer. Pero bueno, y, no había visto yo todavía mi primera carrera. ¿Sabes? Así que nada. Bueno, pues Pedro siguió alternando Fórmula 1, resistencia con los GTs, corría con todo, vamos. Y a partir... Es más, leí, lo estaba buscando por aquí, pero no recuerdo en dónde, fue también algo que me dejó pasmado, campeón de carreras sobre hielo. Sobre hielo. Estoy intentando buscar el dato y no sé dónde lo tengo. En Norteamérica fue, pero no soy capaz de encontrarlo. Pues no sé por qué, porque en México yo creo que eso debe ser tradición, ¿no? Correr sobre sí, hielo. Con la cantidad de hielo que allí tiene. Eso debe ser una cosa, una vamos, desde que nacen, como los finlandeses en los rallies, pues hay carreras de hielo todos los días ahí en Tijuana, ¿eh? Debe ser, o por ahí. Pues... No sabía esto. Estoy yo buscando y no lo encuentro. Bueno, me aparecerá cuando no lo esté buscando. El caso es que fue campeón de carreras sobre hielo. Ya te digo, este hacía de todo. Aunque lo suyo, a ver, eran los sport prototipos, ¿eh? La resistencia especialmente. De hecho, se llevó 2 campeonatos del mundo de resistencia, el del año 70 y el del año 71. Bueno, la verdad es que en los años 70, 71, sobre el Porsche 917, que para mí es uno de los sport prototipos más bonitos. Es un coche para mí icónico, y más con la decoración de woof que llevaba, como en el Ford, ¿no? Pues con este coche consiguió varios récords, o sea, entre ellos uno que no se lo va a quitar, yo creo que nadie. Y bueno, se dice que con el 917 llegó a final de la recta de Le Mans a 420 kilómetros por hora. Wow, yo no tenía ese dato, el que sí tenía era que en ese año 70 precisamente corría en Spa los 1000 kilómetros y era una rivalidad con Joe Schiffer tremenda, pero es que corrieron los dos mano a mano con una velocidad media por vuelta de 250 kilómetros por hora, velocidad media. Bueno, cualquiera que haya corrido Spa sabe que para correr una velocidad media de 250 kilómetros por hora en Spa con un Porsche 917 tienes que ser un extraterrestre. Pues... O sea, yo animo a cualquiera que coja un simulador de estos deportivos, que yo estoy muy metido en ello, un Assetto Corsa o algo de esto, coja un Porsche 917 y que intente dar una vuelta sin salirse de For Spa. Sin salirse. Yo me salgo a 100, o sea... Sin salirse con el 917. Bueno, por 250 kilómetros por hora. Eso quiere decirse que, por ejemplo, pues podrían tomar Blanchimont a 300 prácticamente, porque Spa tiene la parada de autobús, por ejemplo, ahí tienes que ir a 80, como mucho. Y bueno, pues tiene su mérito. Bueno, pues como os decía, con el Porsche 917, quizás después del Ford GT, el coche más icónico que llevó Pedro, pues consiguió este de los 320 no es oficial. Se dice que es así, pero que la vuelta esa de descalificaron por no sé qué. Pero el que sí que tiene es la vuelta rápida de pole. La tiene en 3:13 y nadie se la ha conseguido batir nunca. Entre otras cosas porque el circuito lo modificaron y le pusieron en la recta dos chicanes, ¿vale? Pero esa recta eterna de más de 5 kilómetros, pues te daba para esto, ¿no? Para llegar a final de recta prácticamente a 400 y pico kilómetros por hora. Bueno, pues con 3:13 de vuelta rápida consiguió la pole en el año 71 de Le Mans. O sea, y esa pole ahí sigue intacta. La vuelta rápida la tiene él. Y no se la batieron ni siquiera... Lo escuché varias veces, se lo escuché a Tomás Saldaña cuando estaba hablando de Le Mans en la edición de este año, nombraban varias veces ese récord de Pedro Rodríguez. Es que es un récord que a no ser que otra vez vuelvan a poner la recta original, ahí va. La chicane esa que... La chicane esa, claro. Evidentemente. Si no existiera la chicane, cualquiera, el Toyota híbrido o el Porsche 919, cualquiera de estos, hubieran batido ese récord. La velocidad, sí, sí. Tú date cuenta que estaban haciendo vueltas de 3:20 aproximadamente en Le Mans este año. Con la pérdida que tienen esa chicane, tranquilamente, o sea, ese récord hubiera sido batido hace bastante tiempo. Pero mientras, como modificar el circuito, pues ahí se va a quedar ese récord. No se lo va a quitar, yo creo, que nadie en mucho tiempo, si se lo quitan. Así que, mira, yo me alegro, porque a mí me gusta que los récords primero se batan en pista. Sí, me gusta que se batan en competición. Por ejemplo, a mí no me gusta lo que está haciendo... ¿Tú has visto lo que está haciendo el Porsche 919 este que están preparando para batir récords? Sí, porque no me gusta, porque no sé qué coche es ese. Vale, es decir, tú ves la vuelta que se da a Nürburgring, es espectacular. O sea, eso es como ciencia ficción, ¿no? Pero claro, es que el récord de verdad, el que tenía... ¡Ay, que se me ha ido el piloto! El que iba a ganar el Gran Premio de Mónaco del 84, si no lo hubieran cortado por la lluvia, no lo hubiera ganado Senna, lo hubiera ganado este piloto. ¡Ay, que lo tengo aquí! Bueno, pues con un Porsche, con un 962... era el que tenía el récord en carrera en el circuito, en el Nürburgring que conocemos, ¿no? El que ya no se compite. Por eso ahora que, bueno, está bien que ahí venga un coche que hace récord y que hace el récord, pero no sé, para mí los récords se tienen que batir en competición. Y con coches que sepamos qué coches son, porque este 919 yo no sé exactamente qué coche es, qué es lo que lleva, qué es lo que no lleva, cómo va preparado... Claro, es un coche que han hecho el proceso para esto, porque realmente no tiene los... no está bajo la norma del WEC ahora mismo. No, claro, es un coche, un cazarrecord. Entonces, bueno, sí, está muy bien para ver lo que es capaz de hacer una casa como Porsche, ¿no? Para batir el récord, pero yo quiero que eso le quita mérito al que realmente tiene el récord. Y que se consiguió en carrera, ¿sabes? Que ese es el mérito, en igualdad de condiciones con otros coches en pista, compitiendo de tú a tú, ¿no? Entonces... Sí, y que haya la mítica del coche y era este coche el que consiguió y no una cosa que salió, no se sabe muy bien de qué laboratorio. Porque muchas veces en carrera, pues no tienes las condiciones ideales. No esperas a la hora ideal del día para hacer la pole. No, hay que salir a hacer la pole y a lo mejor no es ideal, ¿sabes? Pues la pista no está... Te toca cuando te toca, sí, te sí. Te toca cuando te toca, ¿sabes? Entonces, bueno, para mí ese es el mérito. Lo que no quiere decir que lo otro no sea espectacular. No, a mí me parece muy bien y, vamos, yo vi la vuelta en YouTube y, vamos, se me salían los ojos, era una cosa tremenda, pero luego... Me faltaba el coche, digo, vale, ¿qué coche es? No sé qué coche es. Ahí pone Porsche 919, pero bueno. La onboard es espectacular, pero hay una imagen de YouTube viéndole pasar por fuera. que tú dices, parece que va a cámara rápida. ¿Qué ha pasado? Claro. Sí. O sea, ¿cómo puede agarrar tanto un coche en una curva? O sea, ¿cómo no ha salido volando? O sea, es espectacular. Pero que eso, que no, que para mí el mérito pues lo tiene en carrera. Y ya está. Bueno, pues el señor Pedro Rodríguez, que es que venía que nos gusta a mí hablar de estas cosas, que nos vamos con la tarrotibuda, ¿eh? Nos liamos como persianos, vamos. Bueno, el señor Pedro, que he dicho perro, no, Pedro Rodríguez, pues bueno, pues como os digo, era realmente un piloto de resistencia. Y bueno, pues consiguió lo de Spa, lo de Le Mans y bueno, pues... Y hay una carrera muy mítica, perdona que te interrumpa porque es que me acaba de venir a la cabeza y luego se me va, que es, yo creo que era, sí, en ese mismo año 70 corrió en Brands Hatch una carrera que fue absolutamente mítica porque corrieron bajo una lluvia absolutamente torrencial. Bueno, tuvo unos cuantos incidentes porque, en fin... en el cuerpo a cuerpo, la verdad es que Pedro no era que se cortase mucho, que digamos, y entonces... adelantó bandera amarilla. Por ejemplo. Realmente lo que le penalizó fue que adelantó bandera amarilla y le sancionaron con un stop and go. Y claro, se quedó de último. Pero cuando salió, bajo ese torrente de agua, empezó... a remontar y al cabo de 20 vueltas se ponía en cabeza otra vez. Sí, sí. Pero una barbaridad, porque es que, para que nos hagamos una idea de la comparación, le llegó a sacar 2 vueltas a todo el resto de los coches. Bajo lluvia, ojo. Bajo una lluvia tremenda. De hecho, hay esta carrera cuando... sí, creo que era Chris Simon que le decía, ¿por qué nadie le dice a Pedro que está lloviendo? Sí, sí, porque no había forma de pararlo. No había forma de pararlo y que estaba haciendo tiempos casi de... O sea, no te voy a decir de seco, pero muy cerca. Y como tú dices, en 20 vueltas le bastó para ponerse primero, pero es que dobló al segundo. Era una barbaridad. Pero, de hecho, a ver, para que nos demos cuenta, el hambre y el tipo de competidor que era Pedro. Por aquel entonces corrían con... Sí, vale, era un coche, pero había dos pilotos. Y Pedro a su compañero, que en aquel caso era Leo Kinnunen, no le dejó hacer absolutamente nada, o sea, le dejó correr, creo que era lo mínimo que se estipulaba, que no sé cuánto era, pero debió ser poca cosa. Imaginemos que, cuando llegó a meta el 917, el coche de Rodríguez y Kinnunen, al resto le sacaron 5 vueltas al resto de los coches, una barbaridad. 12. And the monsoon season starts for the BOAC. 1,000. The drivers put on a brave face. The fuel arrives, and the pits stock up. The cars and supplies join the circuit. The cars form up on the grid for the noon start, with 2 Ferraris and 1 Porsche in the front row, for the third round of the 1970 World Sports Car Championship. Pedro Rodriguez adjusts his visor. And Piers Courage tries to keep dry in the Alpha. And the Atwood Hermann Porsche 917 has a top-up. And Greville Smith drops the flag. And the BOAC 1000 Regatta is on. Vic Elford in the white Porsche 917 takes the lead from the outside of Paddock, followed by Ix, Siffert, Amon, Courage, Rodriguez, and the rest. Nobody's quite sure whether the lights are on, to see, or just as a reminder. Coming off clearways on the first lap, the drivers were fighting to hold their cars online on the rain-soaked track, and not all were successful. Barry Smith in the Sid Taylor Lola crashes and the car disintegrates in front of the press box. The driver is unhurt, and the marshals make a quick rescue. This is the moment when good marshalling really tells. It prevents an accident becoming a tragedy. The race is slowed while the debris is cleared. And Nick, the governor, waves the yellow flag. The flying Rodriguez does not see the flag, and he is duly called in and reprimanded. Lap two. Nick's in the Ferrari, passes Elford and leads the race. This causes a certain amount of excitement amongst the Italian camp. At Clearways, Courage starts a high-speed reversal down the straight, which ends in the Armco barrier near the start line. The conditions are hardly ideal for cars capable of 200 miles an hour and more. Eamon, now second, chases Elford, followed by Rodriguez, Brabham, and the rest, streaming up to Druid. But once again, trouble stalks the red cars, and Eamon is delayed with waterlogged electrics and a flat tire. Rodriguez takes the checkered flag and proves his mastery in wet weather driving. A convincing victory for the Gulf John Wire team, which must have pleased Maestro John Wire and David York. It was a miserable race for Ferrari, with Eamon best placed at fifth behind the Porsches. The weather conditions slowed the race average and inevitably lengthened the race duration. Bueno, pues otra gran hazaña, como os digo, pues realmente, bueno, Pedro está considerado el mejor piloto bajo lluvia ya, o sea, esto no sorprendía a nadie. Junto a él, junto a Jackie Ickx, o sea, eran los dos pilotos que se sabía que si se ponía a llover iban a estar adelante sí o sí. Eso quiere decirse las manos que tenían. Y bueno, los 1000 kilómetros de Austria el 71, pues ganó al Ferrari de Jackie Ickx, se llevó la vuelta rápida. Y como tú dices, es que pilotó 940 kilómetros. Es que era una barbaridad. Ese año 71 fue una cosa, pero absolutamente tremenda. A ver, ganó cuatro carreras de resistencia con el Porsche, ganó Daytona, ganó Monza, ganó Spa y ganó Austria. Pues tú fíjate, el compañero equipo solo consiguió 12 vueltas. Que si este fin de semana en el WEC el compañero Alonso japonés hubiera corrido solo 12 vueltas, los hubieran descalificado igual, pero no se hubiese ido. Pero tela, ¿no? Pues esto. Si el Kobayashi le hubieran dejado solo 12 vueltas, pues otra cosa hubiera cantado. Pero, en fin, bueno, como vemos, Pedro es uno de los pilotos únicos que vivían por y para la competición. Y claro, como todo en la vida, pues la muerte te espera donde menos te lo esperas. Pues sí, porque llegó uno de estos fines de semana en los que parece que no hay así una competición oficial que sea, digamos, verano, muy llamativa, pues eso, estos tipos de relax que, bueno, vamos a correr algo, en fin. A ver, en principio eso no estaba previsto. Estaba previsto que ese 11 de julio utilizase el BRM, el T163, el Can-Am, para evolucionarlo. Pero parece ser que, bueno, no estaba listo, había que ajustarle, faltaban piezas, no sé exactamente cómo, el caso es que no estaba. Entonces aceptó un Ferrari, un 512 MS, que le ofreció Herbert Müller. Y dijo que, bueno, que una carrera de segunda fila siempre es mejor que ninguna carrera. Y allá se fue a correr. Sí, y ahí se fue a correr con bueno, en Alemania, en el circuito de Nürburgring. Y bueno, pues encontró la muerte en una curva. En la frenada de las S, pues desllantó un neumático delantero, el delantero derecho, y el Ferrari, vamos, claro, se quedó absolutamente desequilibrado, se fue y se estrelló contra el muro. Rebotó, ahí ya el coche prendió en llamas, volvió a la pista y a volver a pista, para colmo de males, se estrelló contra el Porsche 910 de Kurheil. Kurheil resultó ileso, pero Pedro, bueno, tenía muchísimas heridas, fractura de cráneo, fractura de ambas, ambas piernas, la pelvis, lo tuvieron que reanimar por 4 veces, 4 infartos consecutivos. El cuerpo de Pedro no pudo más y se nos fue. Y paradójicamente fue el único piloto que murió conduciendo un 512. Conduciendo no solo un 512. Además, cuando sufrió el accidente, Pedro iba ganando la carrera. Era el líder. Bueno, los campeones se van siempre liderando las carreras, o casi siempre. Lo curioso es que su hermano murió en un Lotus y él murió en un Ferrari. Pues sí. ¿Sabes? Paradojas de la vida. Bueno, pues la verdad es que se les fue el gran piloto mexicano que quedaba por irse. Se había ido Ricardo, el primero. Luego se fue Solana en el 69. Y después Pedro. Y después Pedro. Curiosamente, este orden invertido fue el orden en el que entraron en meta en la carrera inaugural del que fue después el autódromo de los hermanos Rodríguez en su primera carrera. Quedó primero Pedro, segundo Moisés y tercero Ricardo. Fallecieron en orden inverso, pero en el plazo, en un lapso de 9 años, 3 pilotos mexicanos que eran, la verdad es que unos héroes nacionales absolutamente, y que dejaron, no sé si decir huérfana, ¿no?, pero a toda una generación, una nueva generación de jóvenes mexicanos que veían en ellos un reflejo, digamos, de un porvenir brillante, las carreras, los coches, la velocidad, la técnica. La verdad es que debió ser un golpe muy, muy duro en aquella década. Pues sí, bueno, cualquier muerte es dura, ¿no? Pero bueno, pues más para México, que se quedaba sin una figura automovilística internacional, una figura emergente como era Pedro, que ya estaba empezando no solo a despuntar en resistencia, que había ganado Le Mans y bueno, era una institución ya, sino en Fórmula 1, con 2 victorias, y bueno, pues la verdad es que la tragedia del automovilismo, ¿no? Esto que siempre nos ha acompañado durante tantos años y que hoy, afortunadamente, no está exento de su riesgo. Este fin de semana, pues hemos visto el accidente de la Indy, que bueno, que ha dejado bastante tocado a Robert Wiggins, pero bueno, pero es ahí, ¿no? O sea, se ha evolucionado afortunadamente tanto en seguridad como para casi que no tengamos que tener estas desgracias tan continuamente. Hombre, pensamos que yo creo que ningún piloto sobreviviría por aquel entonces a un accidente como el de este fin de semana, absolutamente. No, claro, evidentemente, o sea, evidentemente el riesgo está ahí. Vemos que casi todos los años hay un accidente que en otra época había sido mortal. Y hace 2 años, la Indy 500 que corrió Alonso, el accidente que tuvo Bourdais, ese accidente hubiera sido mortal en cualquier otro año, ¿sabes? El mismo accidente que tuvo Fernando Alonso en el 2003, el año anterior posiblemente hubiera sido mortal si no hubieran instalado ese año el Hans en los coches. Vemos que, no sé, que realmente muchas veces no entendemos cosas que ponen, como el halo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si el halo vale para que salvar una sola vida de un piloto, bueno, pues bienvenido sea. Sí, pero tú fíjate que yo creo que los aficionados a las carreras tenemos mucha reticencia a los cambios. ¿Cuánto tiempo hace que nadie habla mal ya del halo? Parece que nos hemos acostumbrado ya. No creo que lo de el halo acabará siendo una anécdota y lo veremos como algo absolutamente natural. Bueno. Es más, yo creo que nos va a pasar lo mismo cuando se realicen las carreras con coches eléctricos. Echamos muy en falta el ruido, el rugido de los motores. Dentro de poco querremos ver solo velocidad. Y el espectáculo de velocidad, aceleración y el tipo de deslizamiento que ofrecen los coches eléctricos, yo creo que los coches a combustión, al menos de momento, no lo ofrecen. Bueno, pues eso es así. Con el tiempo lo ofrecerán y, no sé, hay que evolucionar. Es cierto que ahora mismo pues estamos en esa época de cambio. Será otro tiempo y lo contaremos, que conste. Sí, y bueno, pero que, no sé, es así. La velocidad, el ruido, el olor, son cosas. Yo estoy seguro que los coches eléctricos pues, van a evolucionar y van a ser tan rápidos o más que estos, y que bueno, pues que con el tiempo, pues evidentemente el mundo cambia, ¿no? Igual que ahora, pues las carreras de caballos o como se hacían los romanos, no se hacen, pues esto también cambiará. ¿Cómo? Pues no sabemos cómo evoluciona la tecnología, la técnica, la competición, pero bueno. Nos seguirá gustando. Siempre que haya una carrera de un vehículo con ruedas, ahí habrá siempre fanáticos, aficionados, que estaremos dispuestos a contarlo y a documentarlo. Te voy a decir una cosa que a los más, digamos que ortodoxos seguidores de las carreras y del automovilismo le va a sonar a lo mejor extraña. Yo tengo muchas, muchas ganas de ver competiciones de Robo Race. De Robo Race. Tengo muchas ganas, sobre todo porque tengo muchas dudas. Por un lado, quiero saber si van a permitir alguna competición en la que participen coches autónomos con coches pilotados por personas. Uh-huh. Y luego tengo mucha curiosidad por saber qué va a pasar cuando pongan una parrilla con a lo mejor 20 coches autónomos iguales. ¿Quién va a ganar? ¿El que sale primero es el único que tiene posibilidad? ¿Van a aprender las máquinas a conducir como están haciendo con estos que juegan a juegos de estrategia, que la propia máquina desarrolla un tipo de inteligencia para aprender más de lo que se le enseña? Y luego quiero saber qué sucede cuando se elimina el factor humano. Quiero saber si es una ventaja o es una desventaja. Porque a lo mejor en la prudencia que emplea el coche autónomo pensando que no puede hacer algo, el humano sí lo hace. Me estaba acordando hoy precisamente del tema este que le había pasado a Alonso en Spa, cuando el ordenador del coche le dijo que por allí no podía ir a aquella velocidad y se le desconectó cuando corría con el motor Honda. No lo sé, porque a mí no me... O sea, sí, no es una cosa que me atraiga mucho los coches autónomos compitiendo. No sé, pero... Sí, hombre, bueno. Más que nada es curiosidad. Tengo ganas de ver qué son capaces de hacer y qué pasa cuando la máquina se va a enfrentar realmente al hombre. No lo sé, porque la máquina siempre va a buscar la perfección que el hombre nunca va a tener, porque el ser humano está lleno de imperfecciones, ¿no? Entonces, igual que en el ajedrez, no hay humano que gane una máquina. Pero esas imperfecciones, como eso, sobreponerse o asumir cierto riesgo, a lo mejor la máquina no lo asume. Y ahí está la ventaja del humano. Es lo que me encantaría comprobar. Lo que pasa es que no sé si sería conveniente o seguro enfrentar a una máquina con un ser humano pilotando a semejantes velocidades. Bueno, el tema es que son los tiempos cambian. México pues se ha repuesto de esta tragedia. Tiene ahora pilotos en la Fórmula 1 como es el caso de Checo Pérez y haciéndolo bien. Y bueno, pues es una pena, ¿no? Que una generación tan buena de pilotos mexicanos pues se fuera tan trágicamente. Esto pasa, pues fíjate, nosotros se nos va a Fernando Alonso y no vemos realmente un recambio real. A ver, Fernando Alonso tiene difícil recambio, ¿eh? Yo no veo ningún piloto en ciernes que sea capaz de alcanzar lo que alcanzó, no, sino ser lo que es como piloto Fernando Alonso. Me parece una cosa, hoy por hoy, en igualdad de condiciones, me parece algo insuperable. Me parece que es una barbaridad. De hecho, me parece muy injusto muchas de las cosas que se están comentando sobre Carlos Sainz y las posibilidades que tiene Carlos Sainz ahora en su nueva etapa y a ver a quién le ponen de compañero. Carlos Sainz no es Fernando Alonso. Carlos Sainz es Carlos Sainz, es un magnífico piloto, pero todavía tiene, yo creo, que acabar de hacerse y ver lo que da. Hay que dejarle competir, hay que dejarle crecer y dejarle formarse. Hombre, Fernando Alonso es un ayuno. Y la verdad es que aquí va a pasar como ha pasado tantas veces en otros deportes. Nunca ha vuelto a haber un Indurain. Sí, hemos ganado el Tour de Francia más veces con otros pilotos, pero Indurain no ha vuelto a haber un Indurain. En el tenis, cuando se nos vaya Rafa Nadal, la sequía va a ser grande, porque no hay, bueno, va a haber otro Rafa Nadal en España. Sí, se ganará algún torneo por ahí, tal, no sé qué, pero estas cosas no pasan todas las generaciones. Y lamentablemente, bueno, pues estas cosas, pues fíjate, Italia, ¿cuántos años llevas sin un campeón? Sin un piloto en la Fórmula 1 siquiera. Sin un piloto. O sea, Italia, ¿no? O sea, a Francia igual, o sea, se fue Alain Prost y tú fíjate, Francia, ¿eh? O sea, que... Y su gran esperanza, ojo, era Grosjean, o sea, que bueno, imagínate. Imagínate, ¿no? Y bueno, pues es así, es en los rallies, bueno, han tenido a Loeb, ahora tienen ¿cómo se llama? El francés de Ford, el campeón del año pasado, pero vamos, que no es una cosa frecuente, realmente estas cosas pues son periódicas. Mira, los finlandeses, hasta que otra vez han vuelto a estar ahí en el mundo de los dominando los rallies, pues han pasado su tiempo. Pues detrás de Fernando Alonso no viene nadie, desafortunadamente, y bueno, pues con el tiempo nos acordaremos de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo bueno que ha tenido Fernando Alonso? Pues es el que ha enseñado a un país que no seguía el motorsport, que esto de la Fórmula 1 pues existe, y qué va a enseñar Fernando Alonso, es que no solo es la Fórmula 1, ¿no? Que también hay resistencia. ¿Cuánta gente habrá visto Le Mans por primera vez este año? Pues muchísimo, un montón. Muchísimo. ¿Cuánta gente vio el año pasado las 500 millas de Indianápolis por primera vez? Pues un montón, ¿no? O sea, eso pues se lo vamos a deber a figuras pues como Fernando Alonso. Pues en su tiempo los hermanos Rodríguez hicieron eso mismo en México. Así que son unas figuras increíbles, y para mí que el circuito de México lleve su nombre es totalmente merecido. Efectivamente. A pesar de lo que diga el padre de Solana, ¿no? Cuando le dieron el nombre de los... Bueno, en primer lugar se lo dieron a Ricardo. Cuando murió Pedro, ya lo denominaron Autódromo Hermanos Rodríguez. Y entonces el padre de Moisés Solana pues hizo unas declaraciones bastante contrariado, diciendo que su hijo merecía... Que el autódromo llevase su nombre. Moisés Solana tenía muchos merecimientos, pero yo creo que no es comparable la proyección internacional y la proyección automovilística de Moisés con la que tuvieron Ricardo y Pedro. La verdad es que si se mira de una forma más o menos objetiva, pienso que las cosas son así, que no hay por dónde coger. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el podcast. Pues no sé cuánto ha sido, pero nos hemos pegado una buena charla. Pues sí, ha sido un ratito, no sé. Aquí estoy un rato grabado. ¿Qué tal ha sido tu primera experiencia podcastera? Bien, pero estoy ya un poco mareado. Bueno. Y estoy buscando como un loco cuándo fue campeón de carrera sobre hielo y no lo encuentro. Bueno, pues ya lo encontrarás. Que si fue campeón, pues nada. Que me da rabia porque además le puse un fosforito porque me llamó muchísimo la atención. Me pareció una barbaridad. Ay, muchas gracias, Peque, por pasarte por Listo Racing. Prométeme que no va a ser la última vez. Pues en cuanto pille así algún tema que me guste así tanto como este, porque yo soy mucho así de, esto me interesa y me meto por ahí. Pues pero ya bueno, sabes, aquí cualquier cosa que quieras que, bueno, eso, que haga, que busque o que ayude a preparar sin ningún problema. Bueno, pues desde aquí mandamos un caluroso abrazo a nuestros compañeros del GPCast, que siempre nos nombran, a nuestros compañeros de Stop and Go, a nuestros compañeros de Efecto Motor, pero uno muy especial a los de Mecánica Pod, ¿verdad? Hombre, Gerardo y Pedro, la verdad es que es muy curioso porque hacen unos podcasts con una periodicidad como más bien escasa y nos encantan, no sé cómo no conseguimos que graben más. A lo mejor si grabasen más no serían unos podcasts tan, tan entretenidos y tan próximos. Bueno, date cuenta que esto del podcasting se hace por amor al arte. Que esto lo hacemos porque nos gusta divulgar y la pasión por el automovilismo en este caso, y que en el fondo, como nadie nos paga, pues nadie nos obliga, ¿sabes? Entonces, yo nunca me voy a quejar de la periodicidad de un podcast que me cuesta gratis, que entiendo el esfuerzo que el podcaster hace. Y bueno, pues yo nada más que siempre pido, si le gusta a la gente, que lo compartan. Yo lo digo porque nos dejan con ganas de más, siempre. Siempre. Y que si pueden dar un like en iTunes para dar visibilidad, pues mejor. Que lo compartan y que si dejan algún comentario, y si encima el comentario es guapo, bueno, pues mejor aún, ¿sabes? Que si el comentario es destructivo de estos de ¿por qué no habéis hecho esto? ¿O esto os habéis equivocado? Sí, nos hemos equivocado seguramente en muchas cosas porque... Seguro. Porque seguro que es así y estaremos encantados en que nos corrijáis. Y como siempre os digo, si tenéis cualquier tema que queréis hablar, decírmelo y lo tratamos. Tenemos varios podcasts ahí en el horno. Ha salido este de los hermanos Rodríguez, pero tengo ahí un par de ellos calentitos. El siguiente a este espero que sea para celebrar una fecha en la que siempre se celebraba una carrera que a mí me encantaba. No voy a dar más pistas. Así que hasta aquí el podcast dedicado a los hermanos Rodríguez de Histo Racing. ¿Dónde pueden encontrarte, Peque? Pues en Twitter si quieren, Peque Pernas, bueno, Peque-Pernas, y por allí estoy. Pues a mí, como sabéis, me podéis encontrar en Twitter como Histo Racing. Tenemos grupo de Telegram. En la descripción os dejaré el enlace para que os metáis. No es un canal al cual, no, es un grupo donde se publican ciertas cosas y publicamos yo y las cuatro personas del grupo. Es para teneros informados por temas de podcast y cosas extras a la información de los podcasts. Allí, por ejemplo, os colgaré el enlace al YouTube a la película que hemos dicho y Que no se me olvide, perdona Carlos, si a alguien le interesa profundizar más sobre los hermanos Rodríguez, hay no un libro, un mamotreto de Carlos Jalife, yo creo que tiene unas 1.200 páginas o algo por el estilo, tiene más de 4.000 fotografías, es una barbaridad de edición, aunque curiosamente es más fácil ya conseguirlo en inglés que en español, pero seguramente en español todavía se pueda conseguir. Yo vi alguna edición, no lo compré porque tiene un precio un poco disparatado, creo que pasaba de los 300 euros. Era una cosa tremenda, pero es toda una Biblia sobre los hermanos Rodríguez. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de Histo Racing. Y ya os digo, si os ha gustado, darle al like, compartir el podcast y nada, gracias por escucharnos y nos vemos en otra ocasión. Gracias, Peque. Muy bien, gracias a ti, gracias a todos por escucharnos. Hasta otra. Siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó y en su auto él quiso correr, A Laura él trató de llamar, no la encontró y a su madre llamó. Dile que la quiero, que la necesito, que tarde llegaré. Hay algo que hacer que no puedo dejar. Ese día la pista llegó y como nunca en su auto corrió. La gente lo aclamó y a gran velocidad en su auto corrió. Nadie supo lo que sucedió, pero el auto de Tommy volcó en llamas y herido aún lloró. Con débil voz alcanzó a decir: dile que la quiero, que la necesito, no debe de llorar, que nuestro amor no morirá. Y en la iglesia Laura rezó por su Tommy que ya murió. Solo para ella vivió y murió, y sola en la iglesia aún llorar lo escuchó. Dile que la quiero, que la necesito, no debe de llorar, que nuestro amor no morirá. Dile que la quiero. Lo que comentabas de Monza es que, bueno, a lo mejor mucha gente hoy día no sabe, si no son muy aficionados, que Monza, el circuito de Monza como lo hacemos hoy día, es la mitad de lo que es el circuito de verdad. Para mí mi circuito favorito es Spa, que casualmente este fin de semana se corre la carrera. Y después viene Monza, ¿sabes? Que es mi segundo circuito favorito. Pero Monza, el Monza clásico. Monza es un circuito que tiene 10 kilómetros. Y es como, bueno, tú haces el circuito normal, como el de ahora, y en vez de haces el circuito y la parabólica, y en vez de meterte otra vez en línea de meta, te metes como por donde están las gradas, que hay otra carretera, y sales al anillo oval, y empiezas y haces un óvalo, y el puente que lo cruza es la parte de arriba del óvalo, y vuelves a salir así con el óvalo a la línea de meta. En algo así estaban pensando cuando pensaban en diseñar el autódromo. El autódromo. Es que es espectacular, realmente, si tenéis oportunidad de ver imágenes del antiguo Monza, de las carreras, de ver los coches en paralelo en el óvalo de Monza a toda velocidad. Por algo se dice que Monza es el templo de la velocidad, porque realmente es un circuito que está diseñado para ir a tope. Y en las peraltadas del óvalo de Monza, creedme que se iba todo lo que daba el coche. Y además no estaban perfectamente asfaltadas, o sea, los coches iban dando golpes, o sea, tenía muchísimo, muchísimo mérito hacer ahí tiempos. Créeme que se te saltan los empastes si más rápido por allí. Así que... Yo vi algunas fotos de cuando se estaba construyendo estos días y era absolutamente espectacular, una cosa increíble. No me lo puedo imaginar correr un gran premio de hoy en día en un circuito de ese tipo. Bueno, en la película Grand Prix del año 66, película que todo aficionado al automovilismo tiene que ver por lo menos una vez en la vida, las imágenes de las peraltadas son en Monza, que todavía se corrían ahí. Así que, bueno, eso no os, lo sabía yo. Os recomiendo esa película, que además, bueno, porque si no sabéis, es la primera película en la que se metió en carrera una cámara on board. Para el director de la película quería grabar una salida de verdad. Entonces, claro, hoy día metes una GoPro y fíjate, haces unos planos a 4K espectaculares. Pero en el año 66 esas cosas no existían. Las cámaras de cine son las Panavision, que abultan un cojón y medio. Entonces pidieron permiso para en una meter un coche que no se clasificaría, y para grabar la salida desde dentro, ¿no? Entonces cogieron y, bueno, no iban a grabar la salida, pero sí grabaron la vuelta de reconocimiento. Entonces, la salida que se ve en la película, que es en Spa, además es en Spa, que se salía en la cuesta abajo antes de Orrush, ahí es donde estaba la antigua línea de salida de Spa. Bueno, pues el circuito de Spa, que era el de 13 kilómetros, no es el de ahora. El de Spa, que también es otro circuito que es espectacular. Hoy día es espectacular, pero cuando medía 13 kilómetros... era una barbaridad también. Era la leche. Bueno, pues Spa, imaginaos si en el de ahora te puede llover en una parte del circuito y en la otra estar seco, pues ¿qué pasó en aquella época? Pues que empezó a llover en mitad del circuito y fue un caos. Entonces, la salida que se ve en esa película, cogieron un coche, un McLaren que no se clasificó, lo pusieron al final de la parrilla. Y en la vuelta de reconocimiento salió con todos los coches. Dijeron a los coches que salieran especialmente alegres, derrapando ruedas, y salió. Y esa fue la primera cámara onboard que se dio en competición de verdad, porque realmente fue la vuelta de reconocimiento, la vuelta de formación, que por lo tanto es vuelta de carrera, es vuelta real. Luego en salida ese coche ya no participó y se retiró, pero fue ahí donde se consiguió meter la primera cámara en carrera. No así, ya se habían metido antes cámaras pues para ver cómo los pilotos, o incluso en Le Mans, yo he visto en los años 50 coches que llevaban cámara, pero haciendo el circuito, el trazado. Fangio también tiene alguna cámara, le metieron alguna cámara, incluso cuando estuve haciendo el otro día el podcast de los Pegaso, hay cámaras onboard dentro de los Pegasos estos de meterlas. Pero en competición, la primera que se metió fue para esa película y fue en el año 66. Ah, yo lo de los Pegasos en cámaras onboard no lo había visto. Había visto algunas grabaciones cuando, no recuerdo el nombre del piloto que había batido el récord. Vi algún reportaje. Esto es, sí. Vi algún reportaje de él en YouTube y vi el coche corriendo y conducido por él, pero no vi ninguna cámara onboard. La tengo que buscar. Sí, sí. Hay una cámara que le está enfocando a él y otra que está enfocando todo lo que se ve el coche, claro. Es que, y bueno, pues es una cámara iba a montar, pero claro, no era competición oficial. Eso lo podía... no tenía tanto mérito como hacerlo en competición. Bueno, pues quitando este off-topic que de viejo cebolleta, abuelo cebolleta. No, es que lo de las películas de automovilismo y sus pormenores también tiene eso, que algún día se podría hacer un podcast sobre este tipo de cosas, porque me acordé ahora, hace muy poquito vi esta película donde está Sal Stallone, el Driving, y la verdad es que me puso un poco triste ver una película con un desarrollo, un argumento tan pobre, cuando tiene unos fundamentos técnicos así tan buenos, los accidentes son absolutamente espectaculares, las tomas de cámara, todo lo demás, pero bueno, la historia es un poco insostenible. O sea, la verdad es que hemos tenido mala suerte con el automovilismo, porque películas, ha habido grandes películas, la 24 horas de Le Mans, Grand Prix, la última que yo recuerdo es Rush. Hombre, Rush está bastante bien. Sí, quitando esas, el resto de películas del mundo del automovilismo que yo recuerde son todas un poco de aquella manera. Dice of Thunder de Tom Cruise. No sé, no es un tema especialmente bien tratado por el cine. Pero bueno, eso, como tú bien dices, puede dar para otro interesante. ¿Se te aclaró? Estoy sudando aquí, que es una pasada. 2 horas, ¿eh? Se me hizo largo porque tengo aquí un montón de papeles que sigo sin poder encontrar lo que quiero. Bueno, 2 horas y si lo vas a poner lo de la canción aquella, estas cosas que y los audios. Sí, se irá un poquito más de 2 horas, más o menos. Bueno, hasta ahí es aceptable. Sabes, así que nada, pues guay. La verdad es que ha estado chulo. Yo creo que está ameno, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es, no sé si no nos atropellamos un poco, yo sobre todo. Es decir, tú tienes más callo para llevar las cosas de una forma un poco más organizada que yo. Yo estaba un poco a salto de mata con esto, aquello, lo demás aquí, lo demás allá y no sé. En fin, mientras estaba grabando, el perro ha bajado 2 veces, mi mujer ha venido 2 también. Ah, bueno, yo el perro como lo bajó mi mujer antes de que empezase, dije, hoy te toca a ti y nada. No, en taekwondo. Está. En taekwondo, pues cualquier cosa de eso, ¿sabes? Que seguramente, pues, paso que sepas que tiene una niña. Sí, este año se me ha metido en combate, a ver cómo le va. Pues mira, aunque le vaya mal, eso en la vida le va a ir muy bien. Hombre, no, a ver, yo es lo que más me interesa. Más que nada, ya no por el tema, su madre me dice, no, porque sí, aprenda a defenderse y eso. Y a mí no le doy tanta importancia a que aprenda a defenderse, porque eso es muy relativo, sino que esté dispuesta a defenderse, que eso es lo que diferencia a las víctimas de los que no lo son. Y ya no solo eso, el taekwondo como técnica de negociación, créeme que yo considero que es una cosa, ¿sabes? Tú cuando te vas a pegar con alguien le dices, ahora nos damos, pero antes de nada quiero que sepas que soy cinturón negro tercer edad. se queda así el otro. No, es que luego en el juicio que vamos a tener, el juez te preguntará si yo te he avisado. Entonces, que sepas que yo te he avisado. y entonces ya el tío dice, bueno, pues a lo mejor tampoco hay que pegarse, ¿sabes? Ni tercer dar ni tercer leche, pues ya está. Pues esto es así. Esto, si tú sabes taekwondo, tienes una técnica de negociación, tienes una técnica de negociación distinta, ¿sabes? La verdad que sí, pero bueno. Así que esto es como en mi libro, como te dé una hostia, no va a haber orquesta en Madrid que sepa tocar lo que vas a bailar, donde explico técnicas de negociación. Pues esto es igual. Esto es igual. No, pero yo creo que más siendo una mujer, cuando está dispuesta a defenderse, yo creo que la cosa cambia bastante. No, y que. Y sobre todo te da otra actitud en la vida, ¿sabes? Y que el deporte te enseña muchos valores. Te enseña, sobre todo, bueno, ahora ya se divierte, porque yo lo veo por mis sobrinos, ¿no? Que hacen fútbol y tal, y es a mí me da asco ir allí a verlos, ¿sabes? El fútbol es que es un mundo aparte, ¿eh? O sea, me da asco ir a verlos porque ves a los padres ahí metiéndose, ves a, no sé, ¿sabes? Y yo creo que se debería prohibir que los familiares fueran a ver a los niños. Y los niños, que ellos se entiendan, que el profesor, o sea, que el entrenador les enseñe valores y que es más importante muchas veces saber perder que hacer trampas para ganar o que, yo qué sé, ves cada cosa y luego, claro, luego se fijan en lo que ven en la tele y muchas veces ven cada cosa que... A ver, son mentes en formación y van buscando modelos y modelos que les gusten y es lo que ven y lo que les enseñamos. Entonces, pues... Y ya está. Y luego otro día hablamos de la futbolización de la sociedad, donde todo se compara con el fútbol. Ah, sí, yo muchas veces veo chavales por ahí que digo, vaya por Dios, pero es que luego conozco a los padres y digo, claro, ¿qué le voy a pedir al chaval? Sí, no, sí. No puedes. No puedes.